pensar que vendrá después. Él me formó y en él confiaré. La vida es él y le alabaré. Y aún el fin es principio en él. Consuelo y gozo es él. En su presencia hay consolación. Es mi tributo rendirle honor. Cantaré como cantar al